lágrimas de cristal, corazón cristalino de verdad y de mentira, de sangre roja y azul, que no me lastimen tus lamentos, que no me desgarre tu mentir. Palpitaciones de tu sentir, de ahorro y drama, que crucifican mis sentimientos y que hacen de su daga un infierno al corazón. Contradicciones parecieran, contradicciones de un mal sentir y dos reflejos en el alma que hacen de tu fuego el asado de la carne viva y que hacen de tu corte un tajo en tu respiro y de tu último aliento la exhalación. Lágrimas de cristal que rompes con el espejo y que rasgas tu esencia en mil cristales y que rompes sentidas lo incongruente y que rasgas tu mentira en tres factores. No hagas del olvido mil menciones y haz de lo improbable aquello cierto. Y haz de tu locura misiones de sensatez. Corazón cristalino de verdad y de mentira, de sangre roja y azul, que no me lastimen tus lamentos, que no me desgarre tu mentir. Palpitaciones de tu sentir, de ahorro y drama, que crucifican mis sentimientos y que hacen de su daga un infierno al corazón. Decay.